bailar contigo esta linda pieza, bella melodía. Se llegó la hora de bailar contigo esta linda pieza, bella melodía. Bailaremos viernes, sábado y domingo. Estaré contigo para que la pases gozando de alegría. Bailaremos viernes, sábado y domingo para que la pases gozando de alegría. Bailaremos, mi negra, la charanga candela. Quiero que tú la bailes esta noche en el baile. Bailaremos, mi negra, la charanga candela. Quiero que tú la bailes esta noche en el baile. Bailaremos, mi negra, la charanga candela. Quiero que tú la bailes esta noche en el baile. Bailaremos, mi negra, la charanga candela. Quiero que tú la bailes.